Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, te decía, Jorge, que estoy en Maldonado Nuevo, aquí en la Policlínica de Maldonado Nuevo, donde ha comenzado esta vacunación barrio a barrio. A partir de las 10 están vacunando hasta la hora 14, y ya hay una serie de 10, 12 personas que están a la espera, que están han firmado el consentimiento y están esperando justamente ya para ser vacunados. Vamos a hablar con la doctora Ana Medina justamente de esta vacunación barrio a barrio, que en principio lo que se va a hacer en los barrios, creo y lo aclarará la doctora, es la primera dosis, la segunda ya será en el campus. Gracias, Ana, por el tiempo. Buenos días, ¿cómo están, Karina y Jorge? Hola. Sí, estamos contentos siguiendo con esta campaña de vacunación que está siendo tan exitosa. Y hicimos, bueno, tenemos los puestos fijos, hicimos pueblo a pueblo y ahora estamos con el barrio a barrio. Hoy estamos acá en la Policlínica Maldonado Nuevo, de 10 a 14. Pueden concurrir todas las personas que deseen con documento de identidad, y si son extranjeros con DNI, que se les va a dar la primera dosis de Pfizer. Y mañana al mismo horario vamos a estar en Cerro Pelado, y el viernes se va a estar en el hipódromo en la Policlínica de Asia, tratando de llegar a todas las personas lo más que se puede, que tenemos que seguir sumando y vacunándonos para llegar al 75% que necesitamos. Sí, Ana, bien. No, la primera dosis es en los barrios y después la segunda en el campus, ¿es así? En principio sí, iremos viendo. Esto vamos evolucionando en la marcha, pero en principio sería así. La segunda dosis bien. Que va a ser dentro de 20 días, 20 algo de días. ¿Cuánto, perdón? 28 días. ¿Hay algún requisito especial que tiene que tener la persona interesada en vacunarse? ¿Edades? No, las edades a partir de los 12 años, que tienen que ir con un mayor responsable hasta los 18, y después no hay límite de edad, y se vacuna a todo el público en general, llevando documento de identidad o DNI en el caso de que sean extranjeros. ¿De qué manera se trabajó en los diferentes lugares donde van a estar, en los barrios? ¿Se ha trabajado con las comisiones a modo de informar justamente a la población de la vacunación que se va a estar realizando hoy? Sí, se publicó desde ayer en todos los medios de prensa, y sí se funciona en los bares, en las mismas policlínicas. Entonces se da cuenta que habíamos puesto cartelería, se puso en el Cerro Pelado también, digo, para que la población esté informada de los que concurren estos días antes a la policlínica, y que ya supieran que pueden ir mañana y que pueden ir el día correspondiente. Digo, se ha dado amplia discusión. Ahora hoy capaz que el tiempo no nos ayuda mucho, pero vemos que la gente está concurriendo a pesar del frío y de la lluvia, así que creo que no va a ser un impedimento para venir a vacunarse, dado que la gente, por suerte, ha entendido la importancia de la vacunación, que es un único camino de que nos proteja de nuevas cepas que puedan ingresar al país. Bien, Jorge. Ana, es bueno reiterarle a las personas que están escuchando y que puedan vivir en el barrio que hoy se vacuna, o en los barrios que sucesivamente se va a hacer. Exacto. Que esto no requiere sí. de una inscripción previa, simplemente tienen que ir el día en el que en el barrio de cada uno están vacunando, ¿verdad? Exactamente, es ir y presentarse nada más con documento de identidad. Hoy estamos en Maldonado Nuevo hasta las 14 horas, mañana va a ser en Cerro Pelado en la Policlínica de Intendencia de 10 a 14, y el viernes va a ser en el hipódromo, en la Policlínica de ACE, también en el mismo horario, de 10 a 14, y bien, a partir de los 12 años. Bien, y se va a ir anunciando la programación de la semana próxima. Esto es... cuando lo tengamos, se lo va a hacer la Departamental de Salud, que es la que establece el calendario. Bien, pero ¿esto va a suceder solamente en Maldonado Capital o también de manera paralela en el resto del departamento? Bueno, estamos viendo, digo, la importancia es acá que llegara a la población en forma masiva. Se va paso a paso, dice que los recursos humanos son finitos, seguimos con los puestos fijos, y entonces tenemos que ir viendo que no les sube una cosa para cubrir otra, pero sí, en la medida que se pueda, se va ir yendo a los distintos lados. Dice que con el pueblo a pueblo ya se cubrió mucha cosa. Claro que sí. No solo las distancias de lejos, digo, los pueblos alejados, sino también se fue a Kennedy, se fue a Balneario de Buenos Aires, se fue a La Capuera, a Fecalitis, a Benedetti. Digo, realmente hemos llegado a la mayoría de la población, como varios grandes que estaban ahora acá, pero operando a Don Nuevo y Pódromo, que los que estamos cubriendo esta semana. Bien. Así que sí, vamos tratando de llegar a toda la población en forma masiva. Gracias, Ana, muy amable. Bueno, que pase bien. Buena jornada. Cerramos, Jorge. Nos reencontramos en un ratito. Déjame agradecerle a Diego desde Montevideo que nos dice que es Grapumel Aguanieve. ¿Ah? Es lo que decía yo de esa lluvia con Gradi. Muy bien. Grapumel Aguanieve. Salió el sol, Jorge, salió el sol. Sí, buena noticia. Pasó raudo por acá, iba para ahí, me dijo, sí. Ah, bien, bueno. Bárbaro. Me alegro que haya llegado bien. Acá. Dale. Chau, aprovechalo chau. Porque mirá que está muy movedizo hoy, ¿eh? Bueno, no, aprovechalo, dale. Chau. Frecuencia abierta.